Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Ah, bueno, vale. Nadie contesta. Día 10 de enero. ¿Quién nos lo iba a decir? Vamos a empezar todos los programas. Ya, en plan, venga. Vaya, aquí seguimos. Yo mañana tengo... Oye, suerte. Bueno, suerte. Teórico. Venga. Pero no sé. Venga, que lo va a probar. En el próximo programa. Buah, ojalá. Sería muy guay. En el próximo programa, el de Pablo del examen. Bueno, el próximo programa es el de hoy. Yo os he traído el noticiario ya mítico de este programa. El, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Radio Informativa Somaya. Radio Informativa Somaya. Vaya, miedo, miedo. ¿Y tú? Bueno, yo he traído un manga, que hace poco lo volví a releer y todo esto. ¿Cuántésima vez? No, no, era la segunda vez. Oh. ¿Y tú qué has traído? Pues, ¿os acordáis de aquella vez que salí del pícaro, el pirata corsario? Sí, ah, sí. Pues sí. Os traigo otro capítulo. Yo al final, ya no sé si me caía bien o mal. Al final creo que quedamos en que te caía bien. ¿Sí? ¿Segura? Creo que quedamos en que te caía bien. No se dijo tantas veces las dos cosas. No sé, bueno, pero hoy es desde... Hoy es personaje secundario, el pícaro. Oh, vaya. No, tenemos otro protagonista. Vaya. Buenas noches y bienvenidos a Radio Informativos Amaya. Hoy no voy a ser tan agresiva con vosotras porque la otra vez recuerdo que no dejaba hablar. Así que bueno, ahora podéis comenzar con lo que... Vale. Vamos con la primera noticia. Una persona compra un iPhone 6 en Chile en un portal de ventas no precisamente muy fiable. Yo esto lo ponía en la fuente. Que digo yo, no precisamente muy fiable. Que es portal sería en plan Amazon o algo así. Pues igual. Bueno. Y... En vez de recibir un iPhone 6, recibe un pepino. Vaya. A pickle brick. Al parecer, los pepinos tienen un peso similar a los smartphones de Apple. Por lo que en un principio, esto pasó por desapercibido. Y lo he mirado a ver cuánto pesaba un pepino y efectivamente. ¿En serio? O sea, el pepino así corto, se llama pepino corto, que suele pesar alrededor de los 125 gramos o algo así. Sí. Y... Bien, y además la medida perfecta, yo de verdad. Y, mira tú. Al parecer han detenido a una mujer de 29 años como autora de este fraude. Y además dice que no ha sido el único, que esta mujer pues tenía ahí una plantación de pepinos. Se dedicaba a mandar pepinos a la gente. ¡Qué fantasía! Que es muy surrealista. Sí, sí. También te digo, no es muy concreta la noticia, porque todo era una persona, una mujer, bueno... No se ha confirmado, pero la policía ha detenido, bueno, no sé. Vamos con la siguiente noticia. Samsung Electronics Nordic ha sacado, bueno, tiene su página web, ha hecho un spoiler, para que olvides los spoilers que te ha hecho la gente. Esto, se ha hecho en colaboración con el famoso hipnotizador sueco y coach mental, Fredrik Paestro. Dura 23 minutos, me he metido antes y es hipnotiza al parecer. Y no lo he visto porque dura 23 minutos, es muy largo. Y permite a los usuarios hipnotizarse a sí mismos para olvidar los puntos giros y misticalidos de la trama. La sesión comienza con la relajante y melódica voz de Fredrik Paestro, que anima al usuario a pensar en la serie o película que le gustaría olvidar, mientras que una espiral con colores del arco iris gira en mitad de la pantalla. La música ambiente comienza a sonar mientras que la voz recomienda que mires al centro de la pantalla y que te centres en tus sentimientos. La imagen que comienza a cambiar a medida que la voz continúa alentando al usuario a relajarse. Voy a utilizarlo para olvidarme del spoiler que me estás haciendo sobre la cosa de olvidarte. Vaya, pues sí, vaya. Es que me estás haciendo un spoiler de cómo es el proceso, vale, me voy a desespoilear. Y bueno, además de esto, cuenta de de 300 hacia atrás, y además pues anima a la gente, a los usuarios, a que comenten pues, esta página web Twitter, que al parecer todavía no tiene mucha fama, pero oye, que os animamos a que perdáis 23 minutos de vuestra vida. Además, es que no lo he probado, pero supongo que está en sueco. Claro. No, te dirá Hansen, en plan, mira al centro, mira al centro. Y tú, pues vale. Pues habrá que probar. Ya conseguirá su fama por ahí, por favor. Siguiente noticia va sobre una herencia familiar que dio por favor a una familia en Bremerborde, Alemania. Y esta herencia consistía en 1,2 millones de monedas. Y estas pesaban alrededor de 2 o 5 toneladas. ¿Eh? ¿Monedas? Sí, eran marcos. Y todo comenzó hace ya 30 años con un camionero. Comenzó a ahorrar un pfennig, que viene a ser 0,01 marcos alemanes. Vaya, que. Madre mía. Entonces, wow. Marco sería un poquito. Aún así, pues todavía esto se podía cambiar a euros, y, pero antes tenía que ser contado. Y tenía que ser contado a mano, porque las monedas, aunque sí que hay máquinas que las monedas, estas no estaban en buenas condiciones, porque estaban oxidadas o estaban pegadas unas a otras. Entonces, aquí es cuando llega Wolfgang Kemmerich, un empleado del banco Bundesbank. Madre mía, ¿por qué no? Y tuvo que contar todas las monedas. Repito, 1,2 millones. Al final, ¿cuánto dinero creéis? ¿En cuánto se resumió la parte de más? 12. Fueron 8.000 euros. Aún así, pues era bastante. Ya. Sí, sí, pero. Es que yo pensaba que. Pero, ojalá. Por eso. No, pero aún así me parece demasiado. No, o sea, no, demasiado no, me parece poco. Pobre hombre, estuvo ahí. Ya, 1,2 millones. No. O sea, no a uno contando. Imagínate que te pierdes, tienes que volver a repetir. Joder, otra vez. La siguiente noticia apareció, o sea, yo ya hace un tiempo, y es que un cirujano inglés, Simon Bramhall, de 53 años, se declaró culpable de los cargos en un caso sin precedentes en el sistema judicial penal británico. Oh, vaya. Y es que este hombre robó sus iniciales en el hígado de un paciente. Además, no era la primera vez que sucedía, porque se ha demostrado que también lo hizo en el hígado de otra paciente. Y estos hechos sucedieron en 2013 en el hospital Queen Elizabeth de Birmingham, y este caso ha salido a la luz cuando uno de sus colegas en el mundo de la medicina realizaba una operación de seguimiento a uno de sus pacientes y vio que tenía SB. Dijo, ¿qué es esto? Y vaya, pues las iniciales fueron hechas con un haz de Aragón que los cirujanos usan para tener sangrado durante las operaciones, y básicamente se la culpado de esto, porque para ello pues necesitas una concentración, un algo, o sea, no es algo que haces en un momento. El fiscal Tony Bedenock en el tribunal dijo, fue una aplicación intencional de fuerza legal a un paciente mientras estaban estrellados. Los actos para marcar el hígado de estos pacientes fueron deliberados y conscientes, y que será tarea de otros decidir si su aptitud para la práctica será afectada y en qué medida. Actualmente este cirujano se encuentra en libertad condicional, y aún así uno de sus pacientes afectados por esto se ha puesto en su parte, porque le parece nada siendo la persona que le está ayudando. Bueno. Ya. Pero es un poco, no sé. Es un poco tipo grafitero, ¿no? Sí. Es un poco. Aquí dejo bajo mi marca. Sí. Eso desde luego. Y luego llega otro y te deja también su marca. ¿Te imaginas a alguien que tiene una marca todos los pegado? Hay cada uno en un órgano. Y por último, la última noticia es la de Reddit. ¿Sabéis qué es Reddit? Sí, sí, suena. Bueno, pues es una web donde puedes noticias y cosas. Y enlaces a otras webs. Y no. Porque no puedes poner tu opinión. O sea, sí que puedes, sí, pero no es tipo post, no sé cómo decirlo. Sí. Bueno. Te metes y le echas. Bueno, y es que, a ver, la usuaria BietLLC participó en un amigo invisible en Reddit, como ya llevaba participando años atrás, y este año, entre sus regalos se encontraban donaciones a tres refugios. Se encontraban donaciones a tres refugios para gatos, varios artículos de Doctor Who, una camiseta de la banda de Dave Matthews, un cuadro con una costura cruzada personalizada, y esto es lo más raro, un globo de nieve austriaco artesanal. ¿Qué? No lo sé. Vale, guay. Me encanta. Pero quiero lo de los gatos. ¿El globo? Pero el globo de nieve austriaco, no sé, más que y además un gigantesco cuchín, que por lo que he visto. ¡Oh, ese gatito! Oh, lo amo. Pero si yo no sé quién es, yo tengo un calendario de. Vaya, es un gatito muy cuchín. Sí. Yo lo he mirado y pone que es de los stickers de Facebook. Pero. Ni idea. No sé qué es, pero. Es un gato muy mono. Además, encontré también una foto de Bill Gates. Y dijo, ¿esto por qué? Y ella pensó. O sea, una persona tiene una obsesión con este hombre cuando encontró una carta firmada por el mismo Bill Gates. ¿Eh? Y entonces fue cuando la joven comprendió que en realidad pues era Bill Gates, su amigo invisible. ¡Qué cojones! ¡Guay! Y eso sería. Pero también te dijo, Bill Gates, ¿qué haces mandando una ya, foto tuya? ¡Es muy raro! A ver, no creo que sea real, ¿no? No sé, es un poco raro. ¿Quién sabe? Igual alguien firmó por la carta está firmada. ¡Todo! No sé, ¿y los demás regalos? Es todo muy turbio. Y que, según ponía en la fuente, el propio Bill Gates ahí rebuscando entre sus gustos. Esto ya, no lo sé, o sea, que ella se sentía muy agradecida porque había buscado, se había informado sobre lo que le gustaba y le dice, igual sí, yo qué sé, igual está aburrido su mansión. Ahí, pues igual. Y dice, venga, pues ¿por qué no? Vamos a regalar esta gente mundana a la escoria del mundo. Y ya estaría. Radio Informativo. Amaya. Buenas noches, en esta ocasión os voy a presentar a Solanin y este es un cómic japonés escrito y dibujado por Inio Asano. En esta historia nos presenta a la vida de la protagonista que se llama Meiko. Esta chica acaba de salir de la universidad, se muda a un piso con su novio y empieza a trabajar en una oficina. No sé si sabéis, pero en Japón es muy usual que los jóvenes aspiren a tener mucha estabilidad tanto en el trabajo como en la familia y lo que quieren es estudiar en una buena universidad, conseguir un trabajo, conseguir pues ascensos, subidas de salario, casarte, tener hijos, etc. Sí, lo típico. Entonces lo que lleva a esto es que pues, te pases la vida metida en una oficina y casi no veas a tu familia, que pues eso, a muchas familias japonesas les pasa. Pero en este cómic se nos presenta una generación de jóvenes que no quieren eso. Meiko pertenece a esta generación. Ella no quiere pasarse la vida encerrada en una oficina y eso le hace pensar qué quiere hacer con su futuro. Su novio está igual que ella y entonces los dos deciden dejar el trabajo y vivir de los ahorros que tienen hasta ahora. Y mientras intentan sacar adelante el grupo de música en el que toca el novio, para poder vivir pues, de lo que realmente les gusta. Entonces, en base a eso, pues la historia sigue, les les surgen varios problemas. Tampoco voy a contar aquí mucho porque no voy a hacer spoilers. Porque ya nos despoileamos luego. Exacto. No hay que someterse a la hipnosis. Pero bueno, ahí lo dejo. Spoileanos. No. Y luego nos sometemos, lo ponemos a prueba. No. Ahí lo dejo. Y bueno, quería hablar sobre este manga porque cuando... Es que cada vez que lo leo me llega mucho. Y las situaciones son muy realistas y te sientes muy identificada con la protagonista. Porque pues al final está hablando de problemas que tenemos los jóvenes. Porque luego ya llega una edad en la que nos tenemos que centrar más en el futuro. Y pues hay veces que tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Entonces pues transmite ese mensaje. Pero tampoco lo transmite de un modo muy... Voy a cumplir mi sueño, sigue tus sueños, lo vas a alcanzar, vas a llegar al éxito, vas a ser famosa. No, o sea, pues es muy realista y eso es lo que me gusta. Pero esta gente, los dos dejan el trabajo y uno saca adelante a su grupo y la otra que no hace nada. Pasa algo, les mira, sí. Les anima. No, mira, voy a contaros, chicos, un poco. O sea, no se busca un trabajo ella tampoco que le guste. Sí, espera, ahora te cuento. Cuéntame. Más. Vale, no, igual ha quedado muy... Vale, no te hago spoileo. No, que me spoilees y luego ya yo me desespoileo. Ya, pero entonces todos tienen que despoilearse. Lo siento, oyentes. Vale, no me spoilees. Bueno, mira, algo pasa con el novio, ¿vale? Muere. Y se hace enterrado. No. Algo pasa con el novio que hace que la chica tenga que quedarse con el grupo de música. Muere. Y en vez de enterradoras hace música. No, entonces sigue con la música porque a ella también le gusta, pero pues no ha tenido la... La valentía, la osadía. No ha tenido la valentía de... Pues de seguir, o sea, de dejar su trabajo. ¿A ella no deja el trabajo en la oficina? Sí, pero a ver... No se ha echado para adelante, no ha dicho eso, o sea, ha dejado su trabajo pero no ha empezado. La música ha sido algo que le ha gustado siempre, pero nunca lo he visto como... Exacto. Podría dedicarme a ello. Ah, vale, pero no sé si se ha entendido bien. Parece que me lo haya leído y todo. Igual te lo has leído y estáis aquí con pinchadas. Sí, no, pero no quiero que os lo leáis. Vale. En serio, merece la pena. No es que... Sí. Que bueno, yo te tengo que devolver. Ya, algún libro, no sé. Bueno, pues hasta aquí mi sección. Buenas noches, otra vez. Buenas noches, de nuevo. Y sean todos y todas bienvenidos a mi... de hoy. Ya os he dicho que os iba a hablar de el pícaro. Parte 2. El pícaro. Que ya juzgaré ahora si me cae bien o no. Es que igual no tienes mucha posibilidad de juzgarle porque tampoco tiene mucha importancia. Vaya. ¿De quién? De María Pita. Oh. La famosa María Pita. Sí. Bueno, famosa, bueno. La del barrio. Sí, esa. La misma. Vale, pues ya os conté la primera vez que Francis Drake y los soldados españoles eran como su karma. Todo lo que les hacía se lo devolvía. Sí. Vale, pues nos quedamos la última vez en 1587, por ahí sería. Sí. Que fue a Cádiz y quemó unos cuantos barcos, saqueó la ciudad y se piró. Uh-huh. Luego, 1588, la Invencible, y hoy vamos a estar en 1589. Gran año. Gran año. Pues, este hombre fue mandado desde Inglaterra en una armada invencible, pero de Inglaterra aquí. O sea, como una contraarmada, es como se dice. Entonces mandaron a los poquillos barcos que habían sobrevivido al desastre de la para terminar, los restos de los vasitos también sobrevivieron. Entonces, la cosa era, tenía que ir a asustar a Santander, por Santander, y La Coruña era donde andaba. Hoy nos vamos a ver Santander paso, en Poveleden, vamos aquí directamente. Y a La Coruña habían llegado 6 barcos, nada más. Solo tenían 6 barquitos ahí para defenderse. Y en cuanto vieron a los barcos ingleses acercarse, mandaron a 2 galeras a ver qué querían. Las bombardearon. Vaya. Gracias, Francis, gracias. ¡Qué pícaro! Entonces se quedaron con 4 barcos, de los cuales uno era una nao, que son un barco chiquito, 2 galeras, que son los que estas grandes y largas. Sí. Y el galeón, que es el típico barco tocho grande. No, 2 galeras y un galeón. Y luego tenían en la ciudad 600 hombres. ¿Y Francis cuánto nos traía? 23. Poquito. ¿Cuántos barcos? Entre 125 y 200. Sí, por ahí andaba la cosa. Entonces, el señor este entra en La Coruña, desembarca 1000 hombres así el primer día. Y lo que intenta hacer es... Bueno, sabéis que las ciudades estaban amuralladas. Entonces lo que hace es va a la muralla y pone una mina. Así para petar el pueblo. Pero es que no petan así de fácil. Entonces no lo consiguió petar. Vaya. Sí que consiguió que todos los esfuerzos de los 600 soldados gallegos fueran a reparar el pueblo. Entonces, ¿qué hizo? Lo petó por otro lado. Es que era un pícaro. Eso sí que es un pícaro. Lo del bombardeo antes no era como... Como... Qué mala gente. Mira qué poder tengo. Pero ahora es en plan... Mira, te la juego. Sí, en realidad iba a ser un fracaso su explosión, pero al final consiguieron entrar. Estaba todo pensado desde el principio. Y bueno, resulta ser que entre estos 600 guerreros profesionales, pero no sé cuántos integrantes tenían, entonces vamos a quedarnos en que tenían 600 hombres. Vale. Había también, aparte, las mujeres de la ciudad abastecían a los hombres de comida y agua, para que ellos, siendo tan pocos, no tuvieran que irse del fuerte y estuvieran todo el rato defendiéndolo. Entonces eran ellas los que nos traían la comida. Y entre ellas estaba nuestra protagonista de hoy, María Pita, que en realidad se llamaba Mayor Fernández de Cámara y Pita, pero eso fue por un error burocrático, no preguntéis. Vale. Y es una pena porque de esta mujer no se tiene tanta información. Yo busco en unas cuantas páginas web y en todas me decía casi que lo mismo. Se estima que su nacimiento fue por 1556 o por ahí, por esas fechas. Y sí que se sabe que era de familia humilde. Era hija de unos pequeños artesanos. Se casó 4 veces, enviudó 4 veces. Y la sospechoso. Y la última, después de enviudar por última vez, no se volvió a casar porque en su contrato de matrimonio con el último señor decía: no te volverás a casar si enviudas. O si no, perdía la herencia. Tampoco dice mucho de esa herencia, solo 4. Y estaba en su segundo matrimonio cuando vio cómo se cargaban a su esposo los ingleses. Vale. Mientras ella era de las que abastecían. ¿Y qué caracteriza a esta mujer entre todas las demás que estaban a su alrededor haciendo exactamente lo mismo? Soldados, pues que cogió y se cargó a un alférez inglés, una bandera. Pues cogió y se lo cargó. Hay dos teorías muy extendidas sobre cómo se lo cargó. Una es a pedradas, vale, y otra es con una espada. Una mujer de armas tomar literalmente. Sí, sí. ¿Cuál creéis? Ah, pues no sé. Pedradas. Pero es que... creo que hay un cuadro, porque cuando la busqué en internet me salía... Hay una foto, pues sería ahí con una espada. Ah, pues igual fue una espada. No importa, ¿eh? Es que unas piedras para matar a un señor que está consciente. Además tiene igual 23.000 personas a su lado. A piedras, yo creo que se enteran. No sí, será poco, ¿eh? Uy, ¿qué es eso? Uy, una piedra. Uy, te está sangrando un poco la cabeza. Ay. Dejémoslo en que se lo cargo a golpe de espada. Y esto pues como que desanimó mucho a las tropas del pícaro y animó mucho a las tropas gallegas. Y cogió la bandera que llevaba el Alférez y la levantó para arriba y dijo: el que tenga honra que me siga. Y empezaron a seguir, es decir, de todos los gallegos. No, supongo. Sí, los ingleses corrían en dirección contraria. Y después de esta batalla, María había quedado en el olvido. De no ser porque todo el pueblo empezó. Felipe, reconoce a esta heroína. Felipe el rey. Sí, Felipe el rey. Austria. Sí, Austria. Y que era Austria. Felipe, que era una Austria. No era Austria, era una Austria. Es que Austria, ¿yo qué? Que ahora que tiene que ver Austria. Pues que era una Austria. Era un Habsburgo, pero ante la dificultad de pronunciar su gracia y linaje. Austria. Austria. Dejémoslo ahí, ¿no? Sí. Y se le pidieron ahí que reconociera el mérito de esta mujer y tal, y ahora hay una plaza que es Plaza de María Pita, uh-huh, en La Coruña. Y cuando se murió pidió que la enterraran en el mismo lugar en el que había su estatua. A ver, antes de que se muriera lo que yo, vale, bueno, no, sí, cuando se muriera. Espero, vaya. Perdón por mi fallito ahí de comunicación. Antes de morir, pidió que la enterraran aquí. ¿Y la enterraron ahí? Creo que sí. Mis fuentes no llegan a tanto. Vale. Ya os he dicho que no hay muchas fuentes. Llamemos a alguien de La Coruña. Hola, está María Pita por ahí, enterrada. Sí, pero ha estado recibiendo más reconocimiento. Salió en un capítulo de... No, no, yo sigo. Yo tampoco lo sigo, pero sí que salió en un capítulo. Bueno, y ahora vamos un poquito así, brevemente, con la perspectiva de esto. Que ya sabéis cómo son, que saben quedar bien hasta en sus derrotas. La excusa fue esta vez: los hombres de Francis Drake eran inexpertos y jóvenes y habían sido entrenados para la batalla marítima, no para la batalla en guerra, vamos, que solo sabían darse de palos en un barco, entonces eso es excusa como para que no puedan pelear. ¿En serio? Eso es. ¿Y la gente? No sé, eso lo pidieron, supongo. No sé, les daría igual. En plan, vale, venga. Bueno, vale, que sí, que has perdido. Y eso es todo por hoy. Siga en esta batalla de la contra la historia de Francis Drake. Habrá otro capítulo de Pícaro. Parte 3. Sí, que contará de cómo se fue desde la Coruña hasta Portugal. ¿Eh? Ah, no os hago spoiler. A no ser que queráis poner a prueba eso. Venga, no, ahora no. Mismo. Pues hasta aquí. Ya está. ¿Qué te ha parecido? ¿Ya te has decidido sobre tu opinión de este hombre? No. Ya te dije que no ibas a tener mucha opción de juzgarle hoy porque era otra la prueba. A mí me cae bien. Yo tendré... A ver, es que cuando hace esos actos de picardía, sí. Porque es como, míralo. Pero no sé, tendré que mirar... Ah, el otro día ya me acuerdo. dije que me caía mal. ¿Ah, sí? Acabé diciendo que me caía bien, pero luego dijiste, os traeré otra historia sobre este hombre. Y dije, pues menudo pesado. Y ya está. Y dije que me caía mal, pero sin más. ¿Pero por qué era un pesado? Sí. En el fondo me caía. ¡Adiós! ¡Tarararán!